Para hacer radio, lo único necesario es contar con una antena, micrófonos y un par de bocinas. Todo lo que suceda después será consecuencia del azar. Ibero 90.9 inicia la conversación. El Bicancionario. Una revisión al cancionero nacional a través de 200 años. Lleve su bicancionario. Por tan solo 50 centavos, pídalo a su voceador e inicie la conversación por Ibero 90.9. Son mediados de los 80. Cualquier joven querría aislarse de lo que escuchaba su familia. Odiaba la presez de la música disco, el maratón musical de cada domingo y a la ñoña y rosada generación Timbiriche. Las expresiones de contracultura pasaron muchos años escondidas en lotes baldíos y los llamados hoyos funky. Tan solo el cambio a otro lustro fue suficiente para que varias contraculturas salieran de sus trincheras e hicieran valer su propuesta ante la fuerte represión del marco político. La juventud era perseguida y señalada tan solo por su aspecto. Escuchar rock o era de marihuanos o eran cosas del diablo. Maneras de pensar que dejaron a una generación atrofiada, que heredó lo peor de la guerra sucia y la década perdida. Mientras Argentina y España salían de sus propias dictaduras militares, las nuevas generaciones reaccionaban con libertinaje. La música argentina y española que llegaba a México traía ecos de una revolución juvenil, con letras explícitas y desinhibidas. Estaciones de radio como Espacio 59 o Rock 101 se convirtieron en reductos del que fue reconocido como rock en tu idioma, con artistas tan escandalosos como Alaska, Nacha Pop, Radio Futura e incluso Mecano desde España, o Charly García, Soda Stereo y Los Enanitos Verdes desde Argentina. Malinchismo y la preferencia por la payuca, surgió una especie de orgullo local con un generado llamado guacarrock, donde lo naco era chido. Eran los tiempos de Botellita de Jerez. A la par, muchos tomaron las guitarras y volvieron a cantar en español. Chuck Moll, Ritmo Peligroso, Kenny y Los Eléctricos, Los Amantes de Lola, Bon y Los Enemigos del Silencio, e incluso Rostros Ocultos, cuya canción El Final fue tan absorbida por el público que hoy forma parte del circuito musical de una boda. Una etapa ni perdurable ni recordada, pero que regresó el pulso a la contracultura y que dio pie a los Caifanes, los Malditos y Tacubos que le seguirían. El Bicancionario de Ibero 90.9. Una revisión del cancionero mexicano a través de 200 años de historia. XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, código postal 01219, Ciudad de México, Ibero 90.9. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Bienvenidos a Crumb, el programa dedicado a explorar los confines del mundo de la fantasía, materia prima indispensable para aderezar las obras de cultura popular que surcan nuestras mentes y corazones, como con cada pieza que circula entre nosotros. Llámese cómic, videojuego o película, todo comienza a partir de un texto. por lo que en este programa revisaremos algunos relatos de escritores mexicanos, desde los cuentos infantiles de Karen Chazek hasta las sórdidas historias de Bernardo Esquinca, todo dentro de un marco musical íntimo y subjetivo. Este mundo de locura se irá pronto al infierno, si no es que este, ya establecido, sucede en la Tierra. La indiferencia de la gente ante la emergencia ecológica y la actitud negligente de los gobiernos nos han sumergido en un ambiente de basura, ruido y smog. Parece no haber salvación, a menos que la cordura se encarne en las mentes infantiles, libres de necesidades creadas o intereses personales. Karen Chazek nos plantea una situación apocalíptica en su libro Nina Complot, publicado por la editorial Almadía, en la que una pequeña niña es la única que puede salvar al planeta de su destrucción. Chrome, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Nina Complot nació el día 6 de un mes 6 y sorprendió a más de uno con su llegada. ¿Niña? Aunque en las imágenes de ultrasonido el bebé siempre se volteaba para aparecer de espaldas, 19 médicos vaticinaron que sería un varón. En el hospital se armó una tremenda trifulca. ¡Niña! Enfermeros, pacientes, visitantes y mascotas intercambiaban insultos, pisotones y macetazos. Como protesta, el tío Jonás bloqueaba las puertas del ascensor con una camilla. La tía Simona entonaba piezas de ópera frente a los recién nacidos y el tío Andrés amenazaba con hacer estallar una granada, diciendo que todo era parte de un gran complot. El padre de Nina reía a carcajadas como era su costumbre cada vez que presenciaba actos de estupidez adulta. Aseguraba que el mundo es lo más parecido a un niño insolente al que no le gusta cumplir órdenes. Y para defenderse de la soberbia de los seres humanos y sus fábricas, envía terremotos, huracanes o criaturas de ojos grandes que aparecen de improviso para desestabilizar las emociones de los adultos. El día en que Nina, sus padres y el resto de la familia abandonaron el hospital, un escuadrón de 6 pajarracos pulgosos los siguió hasta su casa para vigilar de cerca que aquella criatura con cara de pollo hervido no estropeara sus planes. Pero la tarea resultó mucho más complicada de lo que ellos esperaban. En sus primeros años de vida, Nina lloraba tan fuerte que cada tercer día sus gritos rompían un cristal de la casa. Lo único que tranquilizaba a la niña era escuchar las carcajadas de su padre, que nunca necesitó de alguien que le hiciera cosquillas. Nina aprendió de su padre a distinguir entre un acto de bondad y uno de crueldad, a comer cereal en lugar de sopa y a sospechar de las intenciones de cualquier pajarraco pulgoso que vuele cerca. Fue el día 9 de un mes 9 cuando la madre de Nina tuvo la horrible ocurrencia de organizar una comida para reunir a toda la familia. Con tanta gente cometiendo actos estúpidos a su alrededor, el padre de Nina se rió tanto, tanto, tanto, que literalmente murió de risa. Los pajarracos mugrientos celebraron en vano su victoria, pero ignoraban que Nina ya era lo suficientemente madura como para combatir la estupidez adulta que los alimenta. Una tarde, desde la azotea de su edificio, Nina Complot mira el cielo. Pasa el rato encontrándole formas al nublado tóxico que cubre la ciudad, descubriendo peces asfixiados, moscas gigantes o personas de 3 cabezas. Un escuadrón de 6 pajarracos pulgosos la sobrevuela formando círculos. Esperan que el mundo se acabe o que Nina suelte la caja de cereal, lo que suceda primero. El fin del mundo no será desencadenado por una bomba nuclear ni por el choque de un asteroide gigante contra nuestro planeta, sino por una confabulación mundial de máquinas ruidosas. Estos artefactos ruidosos se han infiltrado en todos los hogares del planeta. Se han adueñado de los aparadores, han comprado espacios publicitarios en la TV y están presentes en millones de páginas en Internet. ¿Acaso nadie más se da cuenta? Tanto delirio solo podría tener cabida en una película de Terry Gilliam o en este cuento de Karen Chasek. Los malvados pajarracos que personifican algún lado oscuro de nuestras conciencias hacen una mancuerna perfecta con las ancianas villanas que nos recuerdan ese sector estancado y retrógrado que no alcanza a entender la relevancia de adquirir una conciencia ecológica que armonice la convivencia entre los primates que se llaman a sí mismos seres humanos. Habla Karen Chasek, autora de Nina Complot. Nina Complot nació un día. Yo estaba al borde de la desesperación porque en el piso de arriba de mi departamento habitaba una anciana, una buena persona, una buena mujer, sorda, aficionada a las aspiradoras con 8 pericos. Entonces hubo un buen día en que estaba yo al borde del colapso. Tenía 2 opciones: subir a su departamento a causar destrozos o sentarme a darle vida a Nina Complot. Afortunadamente, Nina ha sido una buena vía para denunciar el uso a absurdo y exagerado de máquinas ruidosas en el mundo. Es increíble que a nadie se le haya ocurrido fabricar una aspiradora con silenciador. Y va muy en serio, la denuncia del ruido va totalmente en serio, porque sí es contaminación peligrosa, muy peligrosa, porque sí te nubla la cabeza, te desquicia, te desconecta, pierdes la conciencia de tu entorno, ya únicamente te enojas y quieres responder. Ya le doy voz a la denuncia de muchísimos niños que suplican por un mejor mundo. Los adultos, claro, dominados por los pajarracos pulgosos, no por iniciativa propia. Seguiremos empujando al mundo al límite. Claro que lo único que nos va a llevar eso es a la autodestrucción de la especie, porque el mundo va a seguir con nosotros hacia nosotros. Simplemente pues se le van a quitar los cólicos en el estómago. Te le rendimos tributo a la Ciudad de México en la historia de Nina Complot, que al menos en la Ciudad de México atrevemos a señalar que en los nublados del cielo aparecen formaciones tóxicas, animales de tres cabezas, un cielo típico de la Ciudad de México. Pero afortunadamente pueden morir los personajes, pero la cordura prevalece. La risa sigue en el mundo, aunque el papá de Nina ya no. Me temo que es la historia del mundo. Los cuerdos siempre perecen. Pero lo bueno es que la cordura se la hereda a su hija. El mundo está lleno de villanos y en este caso, pues, nos tocó señalar a las ancianas. No es nada personal con las ancianas, simplemente en este caso nos tocó señalarlas a ellas. Claro que no todas las ancianas son villanas, pero muchas sí. Creo que la literatura contemporánea para niños tiene que ser capaz de fascinarlos tanto, igual y más que lo que hace un videojuego. Tiene esta maravillosa ventaja de que no se limita a un monitor o a un mundo preestablecido. La literatura, si algo hace, es empujarte a echar a volar la imaginación y concebir mundos infinitos tan ricos como sea tu propia imaginación. Como libro, Nina Complot cuenta con unas ilustraciones extraordinarias, realizadas por Abraham Balcázar, que representan el toque picante para su peculiar narrativa. Solo basta mencionar que los rasgos de los pajarracos pulgosos están inspirados en Johnny Rotten, Sid Vicious, Alice Cooper, Iggy Pop, Lux Interior, Klaus Nomi, Shane McGowan y Toya Wilcox. De verdad, la pequeña Nina tiene un gran reto al enfrentar a semejantes monstruos. Ich mit 12 schon hinter mich gebracht. Mann, bin ich belebt! Además de las máquinas ruidosas, la gente que toca el claxon también contribuye a hacer ruido en este demencial cuento. Aunque más que loca, es gente idiota. La locura no es algo exclusivo del fin del mundo. Hemos convivido con ella por siglos y es más real y tangible que la promesa del sueño americano que tratan de vendernos a través de anuncios comerciales y promesas políticas. to sleep and dream. Nobody's here, no one but me. So cool, you're hardly there. Why can't this be killing? De los autores mexicanos contemporáneos que mejor ha sabido retratar nuestros demonios internos es Bernardo Esquinca, quien nos ofrece una colección de historias desconcertantes en su libro Los Niños de Paja, de donde hemos seleccionado el relato titulado Pabellón 27. Como cada sábado, la familia se reúne en la casa de los abuelos en la calle de Amado Nervo. Los niños se apartan de los adultos para jugar sus propios juegos. En este momento están jugando al doctor. Y cuando el primo Roberto levanta las ropas de Sara para revisarla, la pequeña Aurora sale del cuarto. Aurora, no te vayas. Seguimos nosotros. Es una tontería. ¿Por qué? Parece muy divertido. Porque yo sí pienso ser doctora de verdad. Y tú estudiarás conmigo. Pero yo quiero ser paleontólogo. Quiero buscar huesos de dinosaurios. ¿No juraste seguirme a donde fuera? Sí, al mismo infierno si hace falta. Muy bien, entonces acompáñame acá afuera. Quiero realizar un ritual. ¿Vienes? Sí, claro. Los niños se dirigen hacia un lote baldío afuera de la casa de sus abuelos. Aurora coloca varias muñecas perforadas por alfileres sobre el terreno, sentadas en círculo, con las manos y las miradas levantadas hacia el cielo y las ropas rasgadas, acomodadas sobre un montón de hierba seca otoñal. El fuego comienza a rodearlas. Las llamas se extienden amenazantes sobre sus rostros de facciones perfectas. Dentro de unos minutos quedarán convertidas en cenizas. Sin embargo, el ritual se sale de control y pronto los niños se ven rodeados por un incendio provocado por ellos mismos. Al intentar escapar entre la maleza, las llamas alcanzan a Aurora, quien, para librarse de morir achicharrada, arrojó su blusa humeante al cielo, exhibiendo sus incipientes pechos en carne viva, mostrando unas marcas que la acompañarían por el resto de sus días. Hasta el mismo infierno. Varios años después, en la Facultad de Medicina, el maestro Sánchez Santos organiza una visita de sus alumnos al Hospital General. Al llegar al pabellón 27, los internos contemplaron a los infectados por la lepra, quienes se acercaban al grupo, exhibiendo sus deformidades y extendiendo sus manos reducidas a muñones para saludar. ¿Qué te pareció? Quiero regresar y trabajar con ellos. Una vez que fueron empleados en el hospital, el doctor Sánchez Santos los asignó al pabellón 27, de acuerdo a los deseos de Aurora. Chicos, quiero que revisen ese viejo archivero en el depósito. Vamos a deshacernos de él y quiero saber si contiene algo de importancia. Ahí fue donde encontraron el diario de María. 17 de diciembre de 1915. Todo el mundo se aparta del camino de los inmundos, excepto yo. El Señor me ha elegido como instrumento para realizar la purificación de estos desgraciados. Ahora son mi rebaño. Los guío, los alimento y les leo la palabra del Señor. Cuando el leproso sea curado de su lepra, el sacerdote mandará traer dos pájaros vivos y puros, madera de cedro, una cinta escarlata e hisopo. Los miro arrastrarse lastimosamente. El aire está impregnado con la pestilencia de sus secreciones, pero su martirio acabará pronto. He logrado reunir una gran cantidad de alcohol en el depósito sin que nadie lo haya notado. La purificación que me ordena el Señor se llevará a cabo el día de su nacimiento, el día 25. Ninguno de los enfermos sentirá dolor y todos resucitarán a la gloria eterna. Así sea. Desconcertados, los jóvenes citan al doctor Sánchez Santos en la cantina La Ópera, lejos de los pasillos del hospital. Después de dar un largo trago a su whisky, el médico les contó lo siguiente. María llegó como candidata a enfermera en 1905. Aprendió rápido, era práctica y valiente. Nadie sospechó que estaba loca de atar. La sorprendimos cuando trataba de quemar el pabellón de leprosos. Decía que como la enfermedad insensibiliza la piel, los infelices no sufrirían. Luego supimos que antes había sido monja y que la habían expulsado de su orden religiosa. ¿Y qué fue de ella? Lo lógico, acabó en el manicomio de la Castañeda. En silencio, los jóvenes internos regresan al pabellón. La tormenta ha provocado un apagón y sentados frente a la luz de una vela, los ojos de Aurora acechan en la penumbra. Pon la mano en la flama. Los niños de paja es una compilación de 8 relatos cortos, más el cuento que da título a la obra. La línea que caracteriza las historias está marcada por situaciones sobrenaturales, rituales oscuros, fobias personales y un molesto hedor a muerte. Sin embargo, las escenas que acabamos de escuchar, pertenecientes a Pabellón 27, nos dejan una incómoda sensación de proximidad familiar. Dejemos que el autor nos platique al respecto. Habla Bernardo Esquinca, autor de Los niños de paja. Algo que sí puede definir mi literatura es que no me gusta darle todo muy masticado al lector. Yo creo en la inteligencia del lector, creo que son los lectores mucho más inteligentes que los escritores. Y entonces apelo a un lector que trae su propio bagaje, en este caso Los niños de paja es un libro sobre miedos, sobre mis propias paranoias, con las que creo que el lector puede identificarse porque, como te decía, trae su propia historia. Y entonces él puede completar, ¿no? Puede completar esos finales que sobre todo apelan al misterio, ¿no? Es decir, creo mucho en una frase de David Lynch que dice, un cineasta que es como mi gurú, que cuando un misterio se resuelve, él se siente muy decepcionado. Con mis historias sí no me interesa darle algo que lo deje cómodo, sino que sí le mueva, pues por lo menos durante algunas horas lo deje pensando sobre la posibilidad de que existen otros mundos, como decía Paul Éluard, pero están en este. Las grietas de del mundo cotidiano y que meten mundos paralelos, oscuros, siniestros, donde está el otro reverso de la realidad. Sí me interesa dejar claro de qué es lo que pasa cuando la oscuridad se filtra en el mundo cotidiano y bueno, pues siempre será inquietante y siempre pues esa sensación de desasosiego que creo que te puede, insisto, motivar a cuestionarte en lugar de dejarte igualmente cómodo que cuando ves una comedia, que también es muy válido y te deja con una sonrisa en la boca, pero pues ya apagas, ¿no? Creo que la oscuridad siempre nos hará cuestionarnos y pues indagar más en quiénes somos, escarbar hacia adentro, que a veces hace falta, ¿no? Pabellón 27 es un cuento que escribí porque tengo un tío, hermano de mi madre, el tío Sergio, que es doctor, ya está jubilado, pero él vivió como otra etapa de la medicina, porque es una persona de 70 y tantos años, entonces pues cuando él era sobre todo estudiante de medicina, pues vivió en otra época y en lo que era otro país, ¿no? Los inicios de mediados de siglo. Es un excelente conversador y él me contó sobre las anécdotas de los leprosos cuando iba a Lazareto de Tlalpan, que está mencionado ahí, y que como estudiante de medicina pues le tocó presenciar estas cosas que yo describo, como él como estudiante de medicina iba y veía en el pabellón de los leprosos y estos leprosos se exhibían, ¿no? Como lo describo en el cuento, él me lo narró, y que lejos de apenarse por sus deformidades o lo que fuera, ellos se exhibían y retaban a los estudiantes, a los pasantes de medicina, y les pedían dinero también, ¿no? Entonces, eso me dejó, me impresionó mucho y para alguna revista que finalmente ya no se publicó, me habían pedido un cuento con el tema de la purificación. Entonces, como que todo esto cuajó y nació esta idea de la pues, enfermera loca que los quiere purificar, ¿no? Y que los quema a todos, porque además, como no sienten, los leprosos, ¿no? Pues, no tienen la enfermedad, les quita la sensibilidad en la piel, entonces ella podía quemarlos y les iba a hacer un favor, ¿no? A sentirse pues, un personaje como mesiánico, ¿no? Siente que los va a redimir. Y bueno, de ahí surgió esta historia que además me parecía interesante situarla en la Ciudad de México porque la mayoría de los relatos no están situados en una ciudad. Los niños de paja no es recomendable para el lector que gusta de finales felices, pues en su lugar obtendrá una descarga eléctrica de impulsos violentos y viscerales sin soluciones políticamente correctas. Como conclusión, podemos decir que la Ciudad de México no es una región hospitalaria y el aire que en ella se respira es todo menos transparente. A pesar de ello, o tal vez debido a ello, se ha constituido como la cuna para una serie de autores creativos en las diferentes manifestaciones artísticas, inspirados por la miserable calidad de vida que tenemos. Con suerte, podremos transmitir el mensaje a nuestros escuchas, y aunque no se solucione nuestra situación, por lo menos contribuiremos a desarrollar la creatividad característica de una sociedad hundida en el trasero del planeta. There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I pick this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, aye, aye, aye, Take this waltz, take this waltz, with its I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your eyes. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Tiene como regalo para sus escuchas algunos ejemplares de los libros mencionados en esta emisión. Para los primeros que manden un correo con el nombre del autor o el título del libro que les interesa, a binario@ibero909.fm. Crump es un programa contaminado por denuncias literarias que a su vez infecta el ambiente esterilizado e ingenuo de Ibero 90.9. El guión es de Juanito el del Demo, la postproducción de Pablo Betancourt y la voz de Regina Dávalos. Los actores que contribuyeron con sus voces para dar vida a tanto maniático fueron Memo Padilla, Xerza Guzmán, Eduardo Coutinho y Karen González. Agradecemos la colaboración de nuestros autores entrevistados, Karen Chasek y Bernardo Esquinca, así como el apoyo de Vania Reséndiz de Editorial Almadía. Las canciones que conformaron nuestra programación musical fueron Cold Metal, de Iggy Pop, TV Glutzer, White Punks on Dope, de Nina Hagen, Lovely Head, de Goldfrapp, y Take These Waltz, de Leonard Cohen. Para mandar sus intentos de narrativa mexicana contemporánea, escriban a binario@ibero909.fm. Crom. Ibero 90.9. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 90.9.